Omar Ferreira, intendente de Villa Yardino, la importancia de tener esta capacitación de la prevención del suicidio para la salud mental y para el equipo de salud del pueblo que se tiene que capacitar constantemente en estas temáticas que son súper importantes. Y bueno, gracias al Ministerio de Salud de Córdoba que nos acerca esta posibilidad, no solamente a los funcionarios del pueblo, sino también a todos los vecinos. Bueno, muy buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad, Alejandro, de explicar la verdad la importancia de esta jornada tan importante de suicidio. La verdad que sorprendido primero por la calidad del disertante. La verdad que yo lamentablemente tengo que ir pues ya compromisos asumidos, pero bueno, la integración y la predisposición que tiene es muy buena. Como vos lo dijiste, el Ministerio de Salud está presente en estas cosas y más allá de eso también el área de acción social, el área de salud mental, el RAP, la parte de Valle Hermoso, el Hospital Domingo Funes, es decir, toman como grado en una problemática tan, pero tan grave como que es el suicidio, ¿no? Bueno, obviamente todo esto está en un fin de ciclo porque ya dentro de poco ya pasás la intendencia a manos del doctor Jorge Soria, que obviamente también está aquí porque acá es como que cumplimenta dos partes. Una es su función como doctor y la otra su futura función como intendente, donde también va a tener que tramitar todo este tipo de capacitaciones para que el pueblo siga teniendo a la orden del día toda la información. Sí, yo creo que bien como vos lo dijiste, más allá de el doctor Soria o Jorge, como lo conocemos, ser intendente electo, él tiene una responsabilidad ya personal y moral con lo que es la salud. Por eso también la vocación de servicio que tiene, a mí no me cabe la menor duda que van a redoblar esfuerzos también para hacer, no una jornada, más jornadas también, y bueno, y también ver distintos tipos de ayudas que se pueda dar a los vecinos, ¿no? Al borde de la elección del domingo quedan horas, ya estamos en veda, obviamente va a ser una situación muy tensa, pero bueno, es el futuro presidente que saldrá elegido ese día. Y nosotros aquí empezando una transición que culmina, creo, si no me equivoco, el 11 con el traspaso de autoridades. No, el día 10, el domingo 10, nosotros ya hacemos el traspaso, digamos, de autoridad. Ya el día, no tengo confirmado si va a ser a las 11 horas, 12 horas el día domingo, pero eso ya lo vamos a confirmar con tiempo, pero va a ser el día 10, domingo 10. El mismo día que asume el nuevo presidente. Exactamente, sí. Porque, bueno, la Carta Orgánica, perdón, la Ley 8102 establece también que tiene que ser el día lunes, el día domingo, perdón. Así que, bueno, nosotros también siempre vamos a estar avalando lo que es la ley, ¿no? Omar, obviamente tienen que terminar de hacer las reuniones, pero ya está puesta en marcha la transición, ¿no? La transición se viene trabajando ya varios meses desde el Consejo Deliberante. No nos olvidemos que también nosotros invitamos a los concejales que van a ingresar en esta nueva función, estos 4 años, para que sean parte del presupuesto y tarifaria. La verdad, con muy buena predisposición. También el doctor Soria ha estado en reuniones también preocupado por el armado. Más allá que nosotros tenemos la autonomía de armarlo, pues yo creo que hay una cuestión de seriedad, compromiso y una transición también o una continuación de gestión que no es menor. Entonces yo creo que también el trabajar en conjunto viene bien para la población. ¿Se llegará a término como para el 10 estar todas las reuniones terminadas o crees que después del 10 tendrá que seguir por ahí alguno de los funcionarios públicos seguir viniendo a la municipalidad como para poder cerrar algunos detalles? Bueno, yo eso no sé, ya eso lo tendría que manejar el nuevo intendente. Yo calculo que la predisposición de todos los funcionarios está es que hay, más allá del trabajo, hay una cuestión de amistad. Entonces yo creo que también la predisposición de cada persona que necesite hoy la integración, o cada funcionario la integración de una ayuda va a estar presente. Omar, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alejandro. Estamos en el Cine Teatro con el doctor Jorge Soria, futuro intendente del pueblo, con la capacitación que trae Salud de la provincia en cuanto a prevención del suicidio. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Vale, buen día, ¿cómo te va? Bueno, Jorge, bienvenido sea a esta capacitación. Recién lo hablaba con el licenciado Misael Farías, que siempre viene a reforzar los conceptos, sobre todo de acá, de un plantel que está muy bien conformado en cuanto a salud mental. Sí, claro, todo esto de salud mental ahora es como que le han dado un boom, ¿no es cierto?, en Córdoba, han tomado muchísima gente, muchísimos psicólogos. Esto de traer los cursos aquí a la provincia, teóricamente cada vez va a ser más asiduo. Así que, esperemos poder traer y muchos más, ¿no? Obviamente, en estos últimos 8 años que vos estuviste al frente de la Subsecretaría de Salud, se ha conformado en el dispensario un grupo muy importante y muy grande de profesionales. Esto seguramente ahora, a partir del 10, cuando asumas tu mandato, también se reforzará. Sí, el grupo que tengo yo, la verdad que de los psicólogos, el grupo que han armado, es un grupo excelente. Trabajan codo a codo con la parte de acción social, y esto que estamos viviendo hoy es puro mérito de ellos, conjuntamente con el área de acción social y todo el núcleo de psicólogos nuestro, el mérito es de ellos. ¿Esto se va a reforzar en el futuro mandato, en los 4 años? ¿Pensás conformar un grupo más grande? ¿Se va a crear alguna cartera nueva? No, cartera nueva no, el grupo es grande, por el momento creo que estamos, creo yo que estamos a la altura de todas las circunstancias. El grupo muy bueno, trabaja muy bien, está muy bien aceitado, o sea que va a ir esto de acuerdo a las necesidades. Por el momento no, pero bueno, seguramente que después del día nos vamos a reunir con ellos, pero bueno, yo conozco bastante porque siempre estoy en interrelación con ella, con Maxi, con Mónica Quintana, con todos, y la verdad que es para sacarse el sombrero, ¿no? Mónica la vamos a seguir reteniendo porque ella se quiere jubilar, pero nosotros no queremos, es un tira y afloje. Si bien Mónica está jubilada, pero sí, dice Mónica, dice, bueno, voy 2 horitas a la semana y después termina yendo 20 horas, pero sí, realmente Mónica Quintana es un ícono de aquí de los psicólogos en Villa Jardín y creo que de la 38 también, che. Bueno, Jorge, recién Ferreira decía que es posiblemente el traspaso de autoridades se haga el 10 de diciembre, domingo, el mismo día que se hace el del gobierno nacional, posiblemente en horarios del mediodía. Obviamente esto también tiene que estar de acuerdo ustedes como grupo entrante, ¿lo han conversado? Sí, teóricamente hasta el momento creo que se va a hacer el día domingo 10, más o menos de las 10:30 de la mañana. En ese lugar ya será acá en el Cine Teatro, al otro día ya hay que ponerse en funciones a partir del 11 y preparar no solamente un municipio, sino una temporada. Sí, claro. La verdad que yo siempre digo, no sé cómo esto de los traspasos siempre son en diciembre, ¿no? No solo por esto, sino digo por todas las localidades y por todo el país, porque bueno, justo son fechas claves, sobre todo en las localidades turísticas. Sí, yo creo que va a ser un traspaso bastante tranquilo, si Dios y la Virgen quiere. Y bueno, pues estamos todo planeado para poderlo hacer el mismo día domingo y el día lunes, empezar con el pie derecho, si Dios y la Virgen quiere, ¿no? Obviamente todo va a depender de lo que pase el domingo, después de las elecciones presidenciales, ver qué presidente vamos a tener también a partir del 11 de diciembre y con qué nos encuentra como para encarar una temporada, porque nos va a encontrar en una situación económica bastante resentida y no sabemos bien también en cuanto a lo social. Y bueno, pero la temporada hay que prepararla, calculo que ya cultura y turismo deben estar haciendo planes para las futuras acciones. Sí, seguro que sí, están viendo cómo vamos a abrir, qué vamos a traer aquí para el verano, y con lo que vos decías, sí, hay una grieta bastante amplia, ¿no es cierto? Pero también yo creo que la gente no ve la hora que llegue el domingo. Yo creo que la gente en esto que está pasando, recién hablaba yo con una psicóloga que también hablando del tema de salud mental y todo lo demás, también por parte de nuestros políticos se ve una agresividad bárbara, tanto en la campaña se ha visto mucha agresividad de todos lados, ¿no? De todos los colores, y como que yo, me parece a mí, esto es personal, ¿no? Como que la gente no ve la hora de que pase el domingo, la gente no ve la hora aquí en estar aquí en de conducción argentina, Y bueno, yo creo de que esté quien esté va a costar un tiempo, pero bueno, lo importante es tener un norte como para todos poder empujar, ¿no? Sin decirlo, ¿tenés decidido el voto para el domingo? No, todavía no. Ahora, entre el viernes y sábado lo vamos a pensar, vamos a tratar de votar, bueno, pensando en Argentina, ¿no es cierto?, para que podamos ir lo mejor posible. Yo, como tantos otros, tiene hijos, quiero que Argentina le vaya lo mejor posible. Hoy yo creo que hoy no hay que ver colores, sino hay que tratarse de juntar entre todos y tratar de apuntarle a algo, ¿no es cierto? Que, como yo te decía, hay que buscar un norte. Y bueno, todos juntos tratar de ir despacito, despacito, porque realmente esto está muy caído. El termómetro nuestro es el termómetro económico, y el termómetro económico realmente está destrozado. Así que bueno, a quien le toque es una misión bastante difícil. Pero bueno, yo creo que entre todos podemos sacar todos adelante, ¿no? Obviamente nosotros ya tenemos el gobernador, que es Martín Yarchora, y obviamente vos ya en funciones, alguna reunión va a haber que tener con él, no solamente vos, sino los intendentes del Valle de Punilla, para delinear futuros trabajos y condiciones que se pueden llegar a dar durante estos 4 años compartidos. Sí, claro, seguro que sí. Yo he estado hablando con mucha gente de Jardino y bueno, yo creo que la gente también coincide mucho, ¿no es cierto? Ya no han quedado sectores muy delimitados, fervientes políticamente. Hoy por hoy, vamos a suponer nosotros, no sé, por darte un ejemplo, traemos, vamos a suponer, la luz, vamos a suponer para un barrio y nos da, qué sé yo, los rusos, y bueno, hay que tomarla porque en el barrio viven chicos y los chicos no saben ni de Rusia, ni de China, ni de nadie. Pero bueno, la luz es lo que necesitamos. No sé si me hago entender más o menos. Sí, por supuesto. Bueno, Jorge, a seguir con la segunda etapa de la capacitación y bueno, de acá al 10 tendremos seguramente alguna que otra charla para contarle al pueblo cómo sigue esta parte de la última transición y cómo se vienen preparando ustedes para después del 10. Dale, dale. Gracias, querido.